pudiera hablarme, que me diga el porqué. Porque las penas del alma tardan tanto en sanar. Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor. Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz. Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Cuando yo amo a alguien así, es cuando me olvido que una vez sufrí. Todos rezan al cielo, aunque sea una vez. Cuando un amor se termina y te dicen adiós. Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz. Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Cuando yo amo a alguien así, es cuando cuando